Exigir un teatro justo para los creadores. Por Ileana Carreño, 21 de octubre de 2014, en www.teatromexicano.com.mx. Carta abierta. A Graco Ramírez Abreu, gobernador del estado de Morelos, a los artistas de la República Mexicana, a la opinión pública. Mi nombre es Ileana Carreño y soy la compañera de vida del maestro Juan Arturo Leiva Calvillo, mejor conocido por quienes lo queremos como el Chino Leiva, director del grupo independiente La Trompada Teatro Música del estado de Morelos. Mi chino se encuentra en este momento hospitalizado en el Hospital General de Cuernavaca, Dr. G. Parres, a consecuencia de un derrame cerebral ocasionado por un descontrolado ascenso de la presión arterial sufrido el día 6 de octubre. Su estado es sumamente grave, los pronósticos desalentadores. No sabemos si despertará. Este hecho fue el desarrollo de un resultado de un inmenso disgusto generado por el personal de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. Antecedentes. En el mes de enero solicitamos a dicha Secretaría el apoyo para el sexto Encuentro Nacional de Teatro, El Moretón, del cual somos organizadores. Este apoyo consistía en contratar 4 funciones de nuestro trabajo teatral para sufragar parte de los gastos generados por este festival, el cual se realizaría a fines del mes de abril. Esta petición se hizo a la secretaria de Cultura, la señora Cristina Fessler, por medio del señor Manuel Cepeda Mata, subsecretario de Fomento a las Artes de la mencionada secretaría. Estas presentaciones se programaron para principios del mes de abril. A la fecha, aún no han sido pagadas. Desde entonces, hemos presentado al Departamento de Contabilidad 3 recibos, los cuales han sido rechazados por la contadora Raquel Garduño, quien en todos los casos ha proporcionado los datos erróneamente para su llenado. Paralelamente, el mes pasado, expresamos nuestro enojo y desconcierto cuestionando al señor Cepeda la desigualdad en las oportunidades laborales para los artistas de este estado, y le manifestamos nuestra inconformidad para los amiguismos de los programadores, quien de manera evidente favorecen con trabajo a un reducido número de artistas. Rechazando el hecho, él propuso programarnos en el Festival del Libro Juvenil e Infantil a realizarse en el mes de octubre, así como incluirnos en el Festival Mixquitli, relativo al Día de Muertos. Estas contrataciones tampoco se dieron. El detonador. Al ser enviado el último recibo a la señora Raquel Garduño, esta jamás manifestó que los datos de la facturación tuvieran error alguno. Esto se nos comunicó varios días después, en la primera semana de octubre, junto con la noticia de que nuevamente tendríamos que llevar otro recibo y que el pago saldría en 1 o 2 meses más. Este hecho coincidió, en el transcurso de la misma semana, con la noticia de que las funciones propuestas por el señor Cepeda no se realizarían. Después del enorme disgusto, mi chino regresó a casa sintiéndose sumamente mal físicamente, lo cual atribuimos al coraje que le habían hecho pasar, y en el par de días subsecuentes a un posible resfriado. Cuando por vía correo electrónico le hicimos saber al señor Cepeda que, para variar, como se dice vulgarmente, nos dio atole con el dedo, este contestó textualmente por la misma vía: efectivamente, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil no se pudo debidamente a problemas ajenos, raros, ajenos a mí y en los que no me quiero meter. Interesantemente, respuesta de un secretario de Fomento a las Artes: problemas con nuestro grupo de teatro o internos, ¿qué acaso el gobierno de la Nueva Visión no se iba a encargar de limpiar el cochinero? La tragedia. Un par de días después de estos hechos, el lunes 6 de octubre por la mañana, Arturo visitó a un doctor de una farmacia de similares. Por supuesto, cuando no te pagan, no hay para otra cosa. Ya que su estado físico durante el fin de semana fue empeorando, y descubrimos que tenía la presión a tope. La doctora le dio una pastilla para estabilizarlo. Lo logró. Le recetó los medicamentos correspondientes, pidiéndole encarecidamente que regresara al día siguiente para un chequeo nuevamente. Regresó a la casa, se recostó y al preguntarle cómo se sentía, contestó: lo que pasa es que desde el día del coraje me he sentido medio mal, pero no te quería preocupar, ahorita no puedo darme el lujo de enfermarme. Al poco rato, después de comer, entró al baño, y cuando nos dimos cuenta, era porque ya tenía alrededor de nosotros la más espontánea, espantosa y negra de las noches. El Vía Crucis. Dada la situación y mi incapacidad para realizar en estos momentos cualquier tipo de trámite, la señorita Sofía Casia, manager artístico, productora y persona de toda mi confianza, trató de gestionar en mi representación el pago pendiente con la Secretaría de Cultura, esto previendo los gastos que se venían encima, pero la respuesta fue por demás negligente. El miércoles 8 de octubre, la señorita Casia habló con Cristina Fessler, Manuel Cepeda y Héctor Armando López, director administrativo de la Secretaría de Cultura, para agilizar este pago y generarlo a nombre mío, dada la situación en la que se encuentra mi esposo. Ellos solo accedieron a agilizar el trámite si ella presentaba el recibo de mi esposo corregido. Posteriormente se les explicó la imposibilidad que yo tendría para cobrar un cheque, ya que no podría ser endosado. A lo que Cristina Fessler respondió, condicionando mi pago a que la señorita Casia firmara unos contratos antiguos, independientes a mi caso, que ella se ha negado a firmar por las condiciones de trabajo ilegales e insultantes que estos estipulan para los artistas de Morelos. Posteriormente, el jueves 9 de octubre, se presentó a hostigarme en el hospital el señor Francisco Román Lara, también del área de la Subsecretaría de Cultura, para pedirme que le facilitara un nuevo recibo de mi esposo para poder, ahora sí, agilizar el pago. Al hacerlo entender que el que facturara los recibos estaba en estado sumamente crítico, me insistió a que yo misma arreglara mis papeles en Hacienda en esos momentos para poder facturar yo y poder así echarme la mano. Dadas las circunstancias, pedí a la señorita Casia intentar notificar de esta situación a Jorge Meseguer y Elizabeth Anaya, pero sus enlaces, Mariana Álvarez y Jacaranda Mujica respectivamente, no pudieron solucionar ni nuestro pago ni la posición tomada por la señorita Cristina Fessler. La indignación. Es increíble que después de saber mi situación, la señora Fessler no haya hecho absolutamente nada para que salga el pago de manera inmediata. Supongo que no ha de haber tenido tiempo de atender un asunto tan insignificante como es el que mi chino esté en esta situación. Sabemos que es una funcionaria sumamente ocupada, tanto que llevamos desde diciembre del 2012 intentando tener una entrevista con ella, y a decir de su secretaria Mari Carmen, todavía no tiene tiempo de atendernos. ¿Recuerda, señora Fessler, que después de una de nuestras presentaciones dentro del festival Mixquixtli en Cuautla, justamente en el 2012, de usted salió la idea de reunirnos y recalcó que no sería una funcionaria de paredes amuralladas? Es una gran vergüenza que este estado tenga una secretaria de cultura que trate con tanto desprecio a los artistas morelenses, que pasen por encima de nuestra dignidad pretendiendo que mendiguemos contrataciones y supliquemos pagos. Es insultante que nos ofrezcan retribuciones miserables por nuestro trabajo y la regateen como si fueran limones en el mercado. Es inaudito que no se nos dé trabajo por falta de presupuesto, cuando en realidad organizan espectáculos masivos con artistas de renombre que cobran cantidades exorbitantes de dinero, con las cuales se podrían dar trabajo a muchísimos artistas locales y cubrir con ellos muchas más plazas en todos los municipios. Es lamentable darse cuenta que, en lo personal, mi marido y yo votamos por un gobierno en el cual pusimos esperanza y nos devolvió desdenes y mentiras. ¿Qué hará al respecto, señor gobernador Graco Ramírez? ¿También somos invisibles para usted? ¿Seguirá protegiendo a los funcionarios y empleados que con tanta insensibilidad y desdén nos han tratado? Una vez hecho el pago, seremos boletinados, como ya lo insinuó alguna vez el señor Cepeda. Esta tragedia, con sus consecuencias físicas, emocionales, laborales y económicas, será olvidada en su cajita de quejas y sugerencias. A mi chino, usted lo conoció en los años 80, él era parte del grupo Mascarones. Tiene casi 4 décadas en el trabajo teatral. Fue activista político y cultural para la formación de PRD en Morelos. Gracias a muchas personas como mi chinito, está usted sentado donde está. El llamado. Yo y Leana Carreño convoco a todos los artistas de la República Mexicana y a la sociedad a difundir estos hechos, a manifestar el repudio que genera este tipo de acontecimientos, que se unan a nuestra rabia y exijamos, como creadores, un trato digno y justo, a demandar que no nos vean como artículos de última necesidad o actividades que, por no ser de entretenimiento o comerciales, sino culturales, no vale nada, o bien nos utilicen para tapar el ojo al macho y conseguir recursos de Conaculta que nunca se aplican como debería de ser. A luchar por políticas culturales que verdaderamente nos beneficien a todos. Hoy fue mi chino el que ya nos soportó. Mañana, ¿quién sigue? Ya basta. Cultura de verdad. Nuestra realidad. Mi chino está dormido desde hace 13 días en un hospital. Por la negligencia y abandono de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. Se debate entre la muerte y la inconsciencia, entre la inmovilidad y el milagro, entre la pelea o el descanso. Y Fernando, nuestro hijo de 17 años y yo solo queremos que despierte y nos vuelva a envolver de luz cálida, amorosa y protectora y maravillosa de sus hermosos ojos verdes.